¿Cuánto tiempo has llorado con el llanto de un niño? ¿Cuánto tiempo has fingido la sonrisa de tus labios? ¿Cuánto tiempo has reído con el corazón herido? Reposarás. He aquí, yo he vencido al mundo, y los que lloran yo consolaré. He aquí, yo he vencido al mundo, si estás cansado de vivir, en mí reposarás. He aquí. Estás escuchando el programa Cristo Viene Pronto, en la voz del hermano Domingo Guzmán. Bienaventurados los que tienen la oportunidad de escuchar la palabra de Dios. Dichosos aquellos que tienen la oportunidad de escuchar las verdades de Dios para el conocimiento del propósito de Dios que lleva a salvar a los hombres, su alma, de la condenación por causa de su pecado. Bienaventurado una ciudad que tiene la oportunidad de escuchar la palabra de Dios por cualquier medio. Lo importante es que escuchen la palabra, la justicia de Dios. El Evangelio es la justicia de Dios, donde encontramos lo correcto, lo que Dios quiere, cómo debe vivir el hombre, su creación, en justicia, en equidad, en amor. La sabiduría de una vida nueva está en la palabra. Bienaventurados son los hombres y mujeres que abren su corazón, sus oídos a la palabra y aprenden cada día la sabiduría de Dios. Son bienaventurados porque aprenden a vivir de una manera sabia, inteligente, al modo como Dios quiere que vivamos. Ellos son bienaventurados. La ciudad es bienaventurada cuando hay la oportunidad de escuchar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene el propósito de salvar las almas, de convertir al orgulloso en humilde, en sencillo. La palabra de Dios son vida para cambiar al hombre, para traerlo a sus caminos. Bienaventurados todos aquellos que se dignan escuchar la palabra de Dios porque quieren cambio en su vida. Quieren cambio en su vida y Dios es el Dios de cambio, de transformación, de hacer nuevas las cosas. El Dios de los cielos es el Dios de milagros, es el Dios todopoderoso de todos los tiempos. Fue el Dios de Israel, es el Dios de Israel y será tu Dios si abres tu corazón y vienes a Él. Será el Dios de este pueblo si este pueblo se arrepiente de sus pecados y de su idolatría y viene a creer en el Dios vivo que es espíritu y verdad. Dios tendrá en cuenta este pueblo, sus moradores lo tendrá en cuenta si se arrepienten de sus pecados, de sus idolatrías. Bienaventurados los que escuchan la palabra, porque estamos en la oportunidad de alcanzar la misericordia, el favor de Dios. Viva usted como que si viviese el último día de su existencia. No viva usted como que si viviese 100 años y usted se relaja y usted se cree hacer tantas cosas en su vida terrenal. Eso es vivir neciamente y con insensatez. Escuche la palabra de Dios. Lleve todos sus planes y proyectos en las manos de Dios, para que todo lo que usted haga tenga sentido, tenga gran valor, para que valga la pena haber pasado por esta tierra. Bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios. Me encanta la historia de Josías, un joven que decidió amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma. Fue un joven que se convirtió y llevó a su pueblo a convertirse de su idolatría y volverse y servirle al Dios vivo. Hace más de 2000 años. Hace como 3000 años atrás. El mismo Dios no ha muerto ni está durmiendo. El mismo Dios de ellos, de Israel, es el mismo Dios que ahora se revela a través de lo que compartimos, la palabra de Dios. Es el mismo Dios que ama a las personas para que no se pierdan y da un llamado a través de su palabra. Pero es el Dios que también aborrece toda idolatría, todo pecado, que es amor, pero también es justicia, es juicio para los que se rebelan contra él. Josías, uno de los reyes más jóvenes que nos habla el segundo libro de Reyes, capítulo 22 y 23. Podemos ver uno de los jóvenes que a los 8 años comenzó a reinar y a los 18 años ya había quitado toda la idolatría de su pueblo, Israel. En todos los lugares altos destruyó, profanó, quitó, hizo polvo. Le entró un celo de Dios, porque entendió que ese terrible pecado traía desgracia a su pueblo, traía a su pueblo maldición porque los entregaba a sus enemigos. Porque todo aquel que da las espaldas a Dios, que vive en rebeldía con Dios, está expuesto a muchos eventos dolorosos, porque el pecado es castigo, el pecado trae consecuencias. Así que Josías, un joven que decidió amar a Dios, podemos decir que él pudo alcanzar la madurez para servir a Dios. ¿Qué joven hoy en día está proclamando el reino de Dios? ¿Qué joven hoy en día está dando testimonio de Jesucristo? ¿Qué joven tiene la pasión de servir a Dios? ¿Podemos verlo hoy en día? Pues él tenía la pasión de servir al Dios Todopoderoso. Había madurez en su corazón. Maduros son aquellos que deciden servir al Dios vivo de la Biblia, apartándose de toda maldad, de toda iniquidad, de toda idolatría. Ellos están alcanzando madurez espiritual. Es como decir que tienen madurez de discernimiento. Saben discernir lo que es bueno y lo que es malo. Y optan por el camino más aprobado por Dios, que es de servirle, de vivir una vida correcta, de considerar sus leyes, su palabra en su vida. ¿Cuántos jóvenes podemos ver hoy en día que están envueltos en la palabra, que están proclamando la palabra, que están dando testimonio y están hablando de que es mejor abandonar el pecado y la vida vieja de pecado para venir a Cristo y para desechar toda cosa vana? Y para servirle, para amarle, para vivir rectamente como Él manda, con su gracia y su poder. Para abandonar el pecado, la fornicación, todo pecado desagradable al Padre Celestial. ¿Qué joven está haciendo aquello? Hoy en día los jóvenes podemos verlos quizás en las discotecas, en otros asuntos involucrados en las cosas de la sensualidad, de la vanidad, de la vida. Pero son pocos los que en verdad tienen esa pasión y ese amor por el reino de los cielos, por el Señor Todopoderoso, de servirle, de agradarle, de convertirse de sus malos caminos. Benditos sean aquellos que despiertan de su sueño, de desgracia espiritual, para venir a la gracia de Jesucristo de Nazaret. La palabra del Señor que está en las Escrituras, la Biblia, que es la sabiduría de Dios, está siendo llamados a niños, a jóvenes, adultos, ancianos, toda persona en diferentes edades. Pero pocos son los jóvenes que vienen a Cristo y toman esa convicción de seguirle firmemente al Todopoderoso. ¿Qué joven está hoy en día sirviendo a Dios, dando testimonio de su palabra? Bienaventurados son aquellos que vienen a Él y le sirven. No sirva usted una religión, una organización, sirva al Padre, a Jesucristo, bajo la palabra de Dios. Bajo la palabra de Dios, sea un estudiante de la palabra, pero con el Espíritu Santo, porque hay estudiantes de la palabra sin el Espíritu, y eso no trae cambio, no trae arrepentimiento. Humíllese delante de Dios. Arrepiéntase de sus pecados. Hay mucha gente que lee Biblia, hay mucha gente que te puede compartir la palabra, pero nunca te habla que tienes que arrepentirte. Tienes que arrepentirte, convertirte. Humanamente el hombre puede leer, puede estudiar y vivir como quiere vivir. Puede respetar las ideas de Jesucristo, pero no envolverse, no entrar en compromiso. Pueden tener alto conocimiento de las verdades del Señor, pero no se arrepiente, pues está sin el Espíritu. El arrepentimiento es consecuencia de obedecer el llamado de Dios que está intuido por el Espíritu Santo en los corazones del hombre. Cuando obedecemos ese llamado, doblamos nuestras rodillas, nos humillamos delante del Dios de los cielos, no delante de una imagen, sino delante del Dios de los cielos que no ve en nuestros ojos, sino que nuestro corazón se humilla y le pide perdón al Padre por vuestros pecados. Y Él nos perdona y nos regala el Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo nos regala, la cual nos lleva a cambiar, a transformar una vida nueva, progresivamente hasta llegar a la estatura de la plenitud de Jesucristo. Josías, un hombre joven que decidió barrer con toda la idolatría de un pueblo que se fue tras los ídolos. Según de Reyes, capítulo 23, el versículo 24 nos dice: asimismo barrió Josías a los encantadores, adivinos y terafines, y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Jehová. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés. Ni después de él nació otro igual. Generalmente los reyes que tuvo Israel siempre hacían lo malo. Siempre caían ante la tentación de ir tras el pecado, la idolatría y no ser firmes en el Señor. Eran inconstantes. Seguir a Jesucristo no es algo sencillo, pero no es algo difícil tampoco. Dios en Cristo Jesús nos da la fuerza por el poder del Espíritu para que su camino se haga fácil, sencillo. Hay un remanente pequeño que estará con el Señor. Aquellos que decidieron abrir su corazón y como Josías servirle al Señor de todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Ellos eran inteligentes, eran sabios. Josías era sabio, siendo joven, dar su energía, dar su vida, dar su tiempo de servir a Dios, de apartarse de lo malo y vivir en la justicia de Dios. Eso era una actitud sabia, entendiendo que servir a Dios es lo mejor, porque nos va a hacer permanecer para siempre, más allá de la muerte, sino que estaremos con Cristo por toda la eternidad. Sin embargo, la vida común es una vida terrenal muy, muy, muy corta, muy corta, muy corta. Y en esa vida corta, si no sabemos aprovecharlo al máximo, de invertir nuestro tiempo, todo lo que somos, en los valores eternos de Dios, qué triste será nuestro futuro espiritual en el más allá. Hoy abre Dios la oportunidad y siempre lo tiene abierto las puertas a través de la palabra, para que usted, su familia, que usted se pese en su corazón, que su hijo aún no conozca al Señor, y busque en oración al Padre Celestial para que Dios lo alcance, para que Dios lo salve, para que Dios predisponga su corazón a humillarse delante de Dios y servirle, y sea un hombre o una mujer de bien en el pueblo que Dios le ha puesto para vivir. Bienaventurados los que escuchan la palabra y lo toman por obra. Se ciñen de la palabra, la aplican a su vida, examinan su corazón. Ellos son bienaventurados por las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Si los hombres salieran más allá de solo leer la Biblia, si salieran más allá de solo leerla, irían más allá de solo leer la palabra, de ir a meditarla, a escudriñarla, a hacerlo parte de su vida, tendríamos muchos esposos correctos, muchos hombres y mujeres con justicia, con amor, muchos hombres correctos, muchas mujeres que estarían dispuestos a servir al Señor, dispuesto a ser un mujer modelo en su familia, de ser madres correctas para criar a sus hijos. Nuestra sociedad sería otra, mucha mejor. Nuestras autoridades tomarían en cuenta al Dios de los cielos y la tierra, sabiendo que su vida es corta, es muy, muy de paso por esta tierra. Sabrían invertir en las cosas de Dios, en los valores eternos. Pero gracias a Dios que tenemos la bendición de la palabra. Y mientras estamos respirando, Dios está ahí golpeando con su palabra en los corazones de los hombres para que se arrepientan y se conviertan de sus malos caminos. Puede que no tengamos ídolos en nuestra casa, un ídolo, un santo, pero hay ídolos en el corazón del hombre, en la cual ha expuesto su mayor tiempo, su mayor pasión a cierta cosa, a cierto objeto, a cierta área de su vida. Eso es un ídolo que ha desplazado el tiempo que le pertenece al Dios Todopoderoso, a quien cada día debemos glorificarle, alabarle, darle gracias al Creador por la vida, por sus bendiciones, y que nos lleve cada día a la perfección por el conocimiento de la verdad de Dios. Las Escrituras es la lumbrera muy importante y necesaria que debe llevar el viajero, que debe llevar aquel que espera ver en su vida las bendiciones de Dios. Pues la palabra de Dios es el gran consuelo para el hombre que está en momentos complicados y difíciles. La palabra de Dios es el mapa del viajero. La palabra de Dios es la sabiduría, más que toda psicología, más que todos los libros que el hombre haya escrito en su experiencia, más que todo ello, porque son verdades absolutas, no son relativas, son verdades absolutas. Usted puede leer cientos de libros, puede adquirir conocimiento humano, puede adquirir proverbios, puede adquirir sabiduría humana, pero más que eso, es la perfecta dirección de Dios que está en la palabra de Dios, que no falla, que es completa, que es maravillosa para volver al soberbio, humilde, para salvar el alma. ¿Sabe? La palabra de Dios es necesaria en cada hogar, en cada mesa, en cada comienzo de labor y de todo discurso. Siempre debe glorificarse al Dios de la Biblia, a Jesucristo de Nazaret. Y se debe siempre dar a conocer el llamado al arrepentimiento que está haciendo el Padre, Cristo Jesús, el Espíritu Santo, a través de las edades, porque eso es el mensaje de las Escrituras. Eso nos va a llevar a leer la palabra con el Espíritu, porque leer la palabra sin el Espíritu de Dios es como leer un libro, es como leer algo que no produce cambio en nuestra vida. Llénate del Espíritu de Dios, que viene por el arrepentimiento de tus pecados. Aléjate de todo aquello que abomina a Dios, así como Josías se convirtió y su pueblo, y de una vez por todas arrancó de todo entorno de la ciudad todo aquello que era desagradable a Dios. Pues Dios halló gracia, Dios, mejor dicho, Josías halló gracia ante los ojos de Dios por aquella actitud de arrepentimiento verdadero, genuino. Y Dios está llamando a todos los hombres, a este pueblo, a todo hombre que puede tener acceso a oír la palabra de Dios para salvación de su alma y crecer en ella cada día. Hay mucho, mucho por qué conocer de la palabra de Dios. Hay mucho y mucho y mucho por qué conocer por la palabra de Dios. Nunca se acaba la sabiduría de Dios. Y mientras tengamos 40 años de vida o 50 años de vida, en esos 50 años de vida aún queda chico de todo lo que Dios nos puede enseñar en la palabra de Dios, porque Él quiere llevarnos cada día a la perfección en la medida que obtengamos el conocimiento de la palabra revelado por el Espíritu Santo, llevándonos a transformación cada día. En un nuevo hombre, en una nueva mujer. Es la voluntad de Dios entonces seguir los ejemplos que vemos en el Antiguo Testamento. Han sido hechos para enseñarnos a conducirnos conforme a la justicia de Dios. Ahora tenemos a Jesucristo de Nazaret, mi amigo. Venga la palabra, no crea en organizaciones, porque a veces eso ha encasillado a mucha gente a hacer distinciones de religiones, pues una organización no salva. Cree en la palabra de Dios. Jesucristo es único para salvación de los hombres. Jesucristo es único. Él quiere hacerlo usted un hombre nuevo. Gracias a Dios por este tiempo maravilloso. Gracias al Todopoderoso. El llamado está a la espera. ¿Cómo usted hará su arrepentimiento ante el Padre? No se va a presentar ante un señor, ante un párroco. No necesita hacer rituales para eso. Hoy, donde está usted en su casa, puede hablar con Dios. Quizás no sea contado por la vista de los hombres para decir que es de repente alguien que está siguiendo a Cristo, pero Dios iba a conocer eso. Dios tiene sus hijos. Dios tiene sus hijos ahí esparcidos por muchos lugares. No está determinado en una organización religiosa. No. Dios está interesado en el corazón del hombre. Que pueda haber cambio, que pueda haber arrepentimiento, que pueda haber conversión verdadera, para no jugar a la iglesia ni a la religión, sino seguir al Maestro Jesucristo. Que este pueblo se convierta en un adorador, un servidor del Todopoderoso, que desarraigue de su corazón toda idolatría y que desarraigue toda idolatría que pueden ver sus ojos naturales. Dios quiere una limpieza total, una limpieza en nuestro corazón. Hay muchos que tienen el oído con tapones y escuchan la palabra y escuchan la palabra y no se arrepienten. Dios es bueno, pero sabes, están amontonando ira sobre sus cabezas porque no se arrepienten, no entienden el corazón bondadoso de Dios que siempre les está hablando. Mi amigo, siempre estará tocando Dios el corazón del hombre por la palabra, porque habrá un día que ya no habrá esa gran bendición, esa gran oportunidad. Se cerrará la puerta de la gracia y será demasiado tarde. Señor, sea con usted, conforme al corazón que usted abre hacia Él, para un nuevo porvenir espiritual. Gracias, Padre Todopoderoso. Te adoramos y te bendecimos. No hay Dios tan grande y maravilloso como tú. No te podemos igualar con otras cosas para nada. Pero tu amor es maravilloso y en tu palabra es revelado tus propósitos por tu Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Gracias, Padre Celestial. Convence cada vida de este pueblo, de cada oyente, Señor. Y haz notorio, Señor, en ellos tu gloria, que sea conocido en el nombre de Jesucristo. Oh, santo eres tú, Jesús, santo. Santo eres tú, Jesús. Te adoramos y te bendecimos. Aleluya. Gloria al Señor. Mi Jesús, mi amado, quiero gozarme ante ti para Señor Jesús, porque tú eres digno de recibir toda la gloria, todo el honor y todo el reconocimiento. Te alabamos en esta noche, Jesús. Te honramos desde nuestro corazón, porque solo tú eres digno. Hallelujah.